La Casa de la Cultura Núcleo de Orellana organiza el noveno concurso del pasillo ecuatoriano Antologías de mi Tierra, certamen que se desarrollará en octubre en varios cantones de esa provincia. Ángel Campo, gestor cultural de la Casa de la Cultura Núcleo de Orellana, nos comenta acerca de este concurso. Noveno concurso del pasillo ecuatoriano, con la dinámica es la articulación de las instituciones educativas y del distrito de cada uno de los cantones, Loreto, Coca, Aguarico y Joya de los Hachas. Ellos son los que también se suman a esta actividad por 9 años consecutivos. Esto consiste en que se hace llegar los oficios circulares a cada una de las instituciones educativas, luego hacemos el monitoreo para ver cuántos participan. Una vez que ya han confirmado la participación en el mes de octubre, ya entregamos, de acuerdo al cronograma que tienen ellos, hacemos un día de encoger la tonalidad o ensayos previos, y al otro día se desarrolla en cada uno de los cantones el proceso de eliminatoria. Salen uno por categoría, tanto de quinto a séptimo y octavo a bachillerato. Esa es la dinámica que estamos trabajando con las instituciones educativas. Campo también brinda detalles sobre la final del noveno concurso del pasillo ecuatoriano Antologías de mi Tierra, que se llevará a cabo en noviembre, y sobre los premios que recibirán los ganadores del concurso. El 8 de noviembre tenemos planificado poner en escena los ganadores de cada uno de los cantones para la final provincial, y luego ellos se hacen acreedores a una guitarra, placa de reconocimiento y certificado de participación. El 1 de octubre de 1993, y en virtud de un decreto ejecutivo, se instituyó la celebración del Día del Pasillo Ecuatoriano, como una forma de homenajear al más grande de los exponentes y cultores de la música nacional, Julio Jaramillo, quien nació en Guayaquil el 1 de octubre de 1935. El pasillo es quizá la más sublime de las melodías inscritas dentro del pentagrama nacional. Es una mezcla de líricas y emotivas poesías musicalizadas al son de guitarras y requintos, las cuales nos traen a la memoria algunas historias llenas de nostalgias e idílicos recuerdos de tiempos pasados, llenos de tradiciones propias de nuestra cultura. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres.